Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:05. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 27 de enero, pero del año 1820, nace Juan Crisóstomo Falcón, militar y político venezolano, quien junto a Ezequiel Zamora lideró el movimiento que a partir de la década del siglo XIX enfrentó a federalistas y centralistas. Quien les habla, Lizeth Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaeldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. En todas las plazas Bolívar del país, jornada de carnet de la patria llegará a los CLAP este fin de semana. En marcha, fuerza cívico-militar afina detalles para conmemorar 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora. Cultura. Ministro para la Cultura felicitó a Orquesta Dimensión Latina por destacada labor que los hará merecedores del título Patrimonio Cultural de Venezuela. Con entrada libre, hoy en la Casa de las Letras, Andrés Bello inicia taller de escritura narrativa. Variada programación, PDVSA La Estancia ofrece talleres, magia y música para este fin de semana. En pantalla chica, el próximo mes de febrero estrenarán serie televisiva La Viuda Millonaria. Regionales. Tradición, las muñecas de trapo tomarán el estado Trujillo el próximo 2 de febrero. Abierta exposición de artista plástica Yamile Luigi en Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de Margarita. Cultura al Día. Este fin de semana, la jornada del carnet de la patria estará destinado para la inscripción de los comités locales de abastecimiento y producción CLAC, así lo informó el presidente de la República, Nicolás Maduro. El carnet de la patria es un sistema organizativo que nos debe llevar misión por misión, plan por plan, a perfeccionarlo, a hacerlo perfecto, pues. Le hago un llamado a los 26.000 comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP de todo el país. Atención, atención, viernes 27, sábado 28 y domingo 29 empieza la inscripción de los CLAP a nivel nacional para el sistema de carnet de la patria para llegar a los 6 millones de hogares de los CLAP en las próximas semanas. Asimismo, el primer mandatario nacional informó que la jornada de registro en nuestra ciudad capital se llevará a cabo en la Plaza Caracas, ya que en la Plaza Bolívar se celebra el Año Nuevo Chino. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Ya están en marcha los preparativos del gran desfile cívico-militar en conmemoración de los 200 años del natalicio del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora. Así lo informó el comandante Remigio Ceballos. Toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está abocada a las prácticas acá en Los Próceres. Nos encontramos haciendo todos los preparativos para la gran celebración del desfile cívico-militar para celebrar los 200 años del natalicio del general Zamora, el general del pueblo, tierra y hombres libres. Haremos una gran cantidad de demostraciones de destrezas y la Fuerza Armada Bolivariana trabajando cada día para llevarle al pueblo venezolano una imagen de excelencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El día sábado y el día lunes estaremos haciendo prácticas generales acá en Los Próceres para información del pueblo. Es un desfile cívico-militar. Aquí va a haber representaciones de la gran misión Abastecimiento Soberano, de las misiones, las grandes misiones, y también pues la Fuerza Armada y el pueblo está invitado para este gran evento. Este desfile se llevará a cabo el miércoles 1 de febrero en el Paseo Los Próceres de Caracas. 12:09. Cultura. A través de su cuenta en la red social Twitter, arroba Dan Piso Coromoto, este viernes el ministro del Poder Popular para la Cultura, Dan Chávez, felicitó a la agrupación Dimensión Latina por su destacada labor durante 45 años, lo que los hará merecedores del título de Patrimonio Cultural y Musical de Venezuela. 45 años de la Dimensión Latina, nuestra orquesta de siempre, alegría y patrimonio de Venezuela. Felicitaciones, fue el mensaje que escribió el titular de esta cartera cultural. Asimismo, los fundadores de la agrupación salsera expresaron a nombre del conjunto musical su agradecimiento al gobierno bolivariano por la distinción que como Patrimonio Cultural de Venezuela recibirán el próximo 15 de marzo. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Hoy en la Casa de las Letras Andrés Bello se dio inicio al taller de escritura narrativa en compañía de narradores venezolanos, el cual es gratuito y de cupo limitado. Este espacio de formación tendrá una duración de 16 horas. Las y los interesados pueden tener más información escribiendo al correo coordinacionformacioncasabello@gmail.com o pueden llamar al número telefónico 0212-564-5830. 12 con 11 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Para el disfrute de toda la familia venezolana, PDVSA La Estancia tiene preparada una variada programación cultural para este fin de semana, la cual contempla títeres, magia y música. Para este sábado 28 de enero, a las 3 de la tarde, realizará un espectáculo de títeres a cargo de la agrupación Tecanela Teatro. Así lo indicó Madame Yerly Prada, periodista del recinto cultural. Desde PDVSA La Estancia invitamos a todo el público caraqueño a disfrutar del gran espectáculo de magia este sábado 28 a partir de las 3 de la tarde con Ra el Mago. De esta manera los asistentes podrán disfrutar de un show de magia pleno de ilusión y mucha diversión con las actividades, trucos y carisma del mago más divertido. Seguidamente el domingo se espera el gran concierto del Grupo de Tradiciones de Venezuela en PDVSA La Estancia. Por su parte, para este domingo a las 11 de la mañana, el grupo Tradiciones de Venezuela realizará la presentación del programa Tiempos de Navidad para promover las manifestaciones tradicionales del país. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Viuda Millonaria, una serie de 13 capítulos llena de alegres personajes y hermosos paisajes llaneros, la cual será estrenada en el país a través de la pantalla chica el próximo mes de febrero. La serie es una producción audiovisual dirigida por Rafael Suárez y realizada por la productora Tuqueque Creativo bajo la coproducción de La Villa del Cine. Por su parte, La Villa del Cine emprende para este 2017 una iniciativa para la televisión, el cual contempla 10 videoclips enmarcados dentro de Corazón Llanero, el programa de entrevistas Nació en Venezuela y 2 documentales. 12 con 13 minutos. Regionales. Con el título Hilando, Jugando y Tejiendo Sueños, las muñecas de trapo tradicionales tomarán el municipio Valera del estado Trujillo. La cita es a una exposición que será inaugurada en la Casa de los Saberes Josefa Zulbarán el próximo 2 de febrero. La actividad se desarrollará en reconocimiento a 3 grandes en el mundo de la literatura y las artes plásticas, tales como Zobeida Jiménez, Aquiles Nazoa y Orlando Araujo. Esto en el marco del primer encuentro de muñequeras y muñequeros de la entidad andina. Dicha muestra contempla la participación de 20 creadores y creadoras del estado. Asimismo, se prevé la realización de talleres sobre muñequería y visitas guiadas. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. La Fundación Red de Arte inauguró en los espacios del Aeropuerto Santiago Mariño de la Isla de Margarita una exposición de arte con inspiración margariteña de la artista plástica Yamile Luigi. La muestra está compuesta bajo la técnica origami, piezas elaboradas en papel con resina, mostrando una colección en varios colores. La invitación es para toda la población a que visite esta exposición de 8 de la mañana a 5 de la tarde, la cual permanecerá instalada durante todo el mes de febrero en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño de la Isla de Margarita. 12:15. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Habla Juan Pérez, director de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Es para hablar un poco de la presentación de este domingo, Tiempos de Navidad, que hablará sobre el periodo de nuestra Navidad y pastores, giros, el mono, burra, Zaragoza y muchas otras cosas más. Bien, palabras de nuestro invitado de hoy, el maestro, músico, compositor Juan Pérez, profesor y director musical de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Él nos hablará sobre esa maravillosa presentación que van a tener el próximo domingo en PDVSA La Estancia. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Buenas tardes. ¿Aló? Buenas tardes, ¿me escucha? ¿Cómo está, Comay? ¿Cómo está usted? Bien, bien, bienvenido a este su casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Háblenos de esa programación, de ese evento que va a darse el próximo domingo en PDVSA La Estancia. Perfecto, nosotros planteamos para este domingo 29 el programa que se llama Tiempo de Navidad, que es un programa que tiene que ver pues con ese periodo que comienza el 24 de diciembre y que termina el 2, transcurrido 40 días, pues termina el 2 de febrero de cada año, ¿no? Y bueno, la idea es hacer un poco el enfoque de la Navidad de diversas regiones. De hecho, llevamos, en el caso de Carabobo, llevamos los pastores de San Joaquín, llevamos los giros de Mérida, el mono de Caicara, está también, vamos a hacer presencia de los Zaragozas del estado Lara, algunos cantos de Paradura del estado Mérida, cantos a la Candelaria y también, aprovechando la declaración del Calixto como patrimonio inmaterial pues de la humanidad, entonces cerramos el programa con Calixtos. Bien, todo esto lo vamos a disfrutar el próximo domingo 29 de enero a partir de las 11 de la mañana. Hablar de Tradiciones de Venezuela es hablar de más de 20 años de trabajo. Vamos a hablar también un poco de esa trayectoria. Cómo no, nosotros venimos trabajando desde hace 20 años y haciendo propuestas, sobre todo a nivel de la tradición venezolana. Hemos hecho propuestas y se han colocado en escena como es la Paradura de Niño, como es el Carnaval en Venezuela, velorios de Cruz de Mayo, fiestas de San Antonio de Padua, de Tamunangue, fiesta de San Juan Bautista, la magia de la bandola, la Navidad en Venezuela, una gran cantidad de propuestas que hemos venido haciendo y llevando a los escenarios de la música afrovenezolana, de encuentros de Oropo, etcétera. Durante estos 20 años también hemos tenido la posibilidad pues de presentar estos programas a nivel internacional en países como Italia, Chile, Portugal, hemos estado en México, en Brasil en 2014, en Bonaire en el 2015. Ha sido bien fructífera pues las presentaciones que hemos tenido a nivel internacional como Tradiciones de Venezuela. Así es, la música de Venezuela ha traspasado la frontera con esta representación de la agrupación Tradiciones de Venezuela, agrupación de música y danza. Son 30 30 personas que conforman esta maravillosa agrupación musical. Estamos conversando con Juan Pérez, él es el director de esta agrupación de música y danza Tradiciones de Venezuela, que se van a presentar el próximo domingo 29 de enero a partir de las 11 de la mañana en PDVSA, la estancia ubicado al lado del metro Altamira, de la estación del metro Altamira. La entrada totalmente gratuita. Hablemos también de las producciones discográficas. Bueno, sí, nosotros hicimos en el año 2011 un CD que se denominó Traigo de Todo, con relación a nuestra gira a Francia en el 2011, pues necesitábamos llevar material de música propia, pues. Y bueno, hicimos ese trabajo del CD Traigo de Todo. Ya para el 2016, el año pasado, pues planteamos la necesidad de compensar ese CD con dos discos más, con dos CD más, que entonces nos dio como resultado el compendio de música tradicional y popular venezolana. Incluimos los tres, incluimos incluso ese CD hecho en el 2011, lo incluimos ahora en este tripack, por llamarlo así, de tres discos de música tradicional y popular venezolana, hecho por música y letra de mi propia autoría. Y bueno, lo bautizamos precisamente en la Semana de la Tradición, que fue en mayo de este año pasado, 2016, cuyo disco pues está a la venta en las librerías del sur y en algunas otras tiendas que trabajan con la discografía venezolana. Bien, ¿alguna otra cosa que agregar? Porque la gente dice, el espectáculo se llama Tradiciones de Venezuela en tiempos de Navidad, pero si estamos en enero, ¿por qué así? Así es, sí. Bueno, como te decía al principio, el tiempo de Navidad es ese tiempo que empieza el 24 de diciembre con el nacimiento del niño Jesús y que termina el día 2 de febrero con el Día de la Purificación, conocido como el Día de la Purificación. Nosotros siempre, o el calendario festivo está llevado siempre por la cuarentena o por los 40 días. Y si tú sacas cuenta, pues, de ese periodo de Navidad que comienza precisamente el 25 de enero, ya porque el niño nace el 24 a las 12 de la noche, a los 40 días te consigues con el 2 de febrero. Que es precisamente el donde termina ese ciclo, ¿no? Y comienza el ciclo de carnaval, que también volvemos a los 40 días, porque el miércoles de ceniza, el miércoles después que termina carnaval, hasta el primer lunes santo, la Semana Santa, también transcurren 40 días. Por eso es que el periodo de Navidad, pues, se dice que dura esos 40 días desde el 25 de diciembre hasta el 2 de febrero. Importante esa información para aquella gente que le gusta hacer investigaciones y tiene esa curiosidad de saber un poco más de nuestras tradiciones venezolanas. Estamos conversando con el profesor, con el querido amigo, compaíto, como él me dice, con mucho cariño, comaíta. Estamos con Juan Pérez, profesor y director musical de la agrupación Tradiciones de Venezuela. 20 años de trayectoria que ellos han plasmado en su música llevada a estudios. ¿Vamos a tener la oportunidad de comprar el disco allá en PDVSA, la estancia? Cómo no, sí, nosotros tenemos para el día de domingo, pues tenemos pensado llevar alguna cantidad de discos para expenderlos allá. Como sabemos, pues el problema ahorita es tanto el efectivo como la disponibilidad de un punto para hacer ese tipo de venta, pero bueno, nosotros buscaremos alguna alternativa que pueda ser tal vez por transferencias o otro tipo. Vamos a tratar de pensar en alguna posibilidad. Lo otro que sí, evidentemente vamos a llevar ese material para expenderlo ayer domingo a quienes estén interesados. Otra noticia importante que, bueno, te la voy a adelantar. Muy bien. Te voy a dar esta noticia, es que estamos trabajando sobre lo que piensa ser la Semana de la Tradición 2017. Pues ya estamos montados en el proyecto, que va a ser también en mayo. Allí esperamos que sea en los espacios de PDVSA La Estancia, ya te daré detalles de eso. Pero ya estamos montados sobre ese proyecto de la Semana de la Tradición 2017. Estupenda noticia, y sí, cuente señor, con el apoyo de todos nosotros. Y usted sabe que de mi parte también soy una alumna de ustedes, y bueno, preparados y dispuestos siempre para aprender y defender todo lo que tiene que ver con las tradiciones populares, esa identidad de nuestros pueblos venezolanos. Profesor Juan Pérez, ¿alguna otra cosa? Bueno, vamos a reiterar la invitación a todos nuestros amigos, hermanos que están en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM y de Cultura al Día. Seguro, cómo no. Ahí tengo también, tengo la participación suya, pues, por supuesto, en una actividad que se llama Cantos de Oriente para la Cruz de Mayo, y que tiene relación esa Semana de la Tradición. Pues ya le daré mayor noticia. Yo quisiera, bueno, reiterar la invitación para todos y todas, para este domingo 29, a que se trasladen, pues se dirijan a PDVSA La Estancia. Allí estaremos a las 11 de la mañana con este programa, un programa bastante ambicioso a nivel de la danza, bastante ambicioso a nivel de la música, donde estará Tradiciones de Venezuela en pleno. Pues tendremos más de 30 artistas, creo que contabilicé hasta ahora 32 artistas que van a estar presentándose en esta mañana, en un programa que promete pasar de la hora y media, pues, porque está bastante nutrido. Tiene, como les dije anteriormente, pastores, tiene aguinaldos, tiene giros, tiene paradura, tiene calipso. Yo quisiera agradecer también, finalmente, agradecer a la gente de, bueno, a tu programa, a Cultura al Día, pues, y a tu persona, en principio, igualmente a la 93.3 FM Alba Ciudad. Y quisiera agradecer también al diario Ciudad Caracas, que el miércoles 25 de enero nos hizo, precisamente en la página 23 de Cultura, nos hizo una reseña acerca de lo que va a acontecer este domingo 29 en PDVSA La Estancia. Eso es una noticia estupenda. Nosotros contentos, y por supuesto vamos a decir presente el próximo domingo 29 de enero en PDVSA La Estancia, 11 de la mañana con entrada libre. Usted va a poder disfrutar en vivo, en directo, de todas estas manifestaciones que se hacen en los tiempos de Navidad con Tradiciones de Venezuela, agrupación de música y danza. Muchísimas gracias, sí, señor, bueno, al maestro Juan Pérez, profesor y director musical de la agrupación Tradiciones de Venezuela. Son las 12:27 minutos. Cultura al Día. Titulares. En todas las plazas Bolívar del país, Jornada de Carnet de la Patria llegará a los CLAP este fin de semana. En marcha, Fuerza Cívico-Militar afina detalles para conmemorar 200 años del natalicio de Ezequiel Zamora. Ministro para la Cultura felicitó a Orquesta Dimensión Latina por destacada labor que los hará merecedores del título Patrimonio Cultural de Venezuela. Variada programación, PDVSA La Estancia ofrece títeres, magia y música para este fin de semana. Y con estos titulares llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, viernes 27 de enero de 2017. Coordinadora de información, Sinamay González. Coordinador de página web, Regino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez y Karen Arencibia. En el control técnico, Kaidwin El Queco Hernández, y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liz de Ramos. Los invito a seguir con la programación que tiene preparada Alba Ciudad 96.3 FM. Que tengan buen provecho y feliz fin de semana. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Las 12 y 29 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Necesito tus caricias, necesito tu calor. Necesito estar contigo y llenarnos de pasión. Necesito tu presencia, entregarte el corazón, decirte cuánto te quiero y que hagamos el amor. Necesito tu fragancia cuando pierdo la razón, que revive ese momento de entregarnos tú y yo. Arribas te canta.

1:15. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Bye. Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1:20. Convirtiendo esto en un clásico. Trabajando con productores de altura. John Paul, el increíble. Solo déjate llevar por el ritmo. ¡Calor! Para todos los estudiantes del mundo. Chichilla, Gary y Tatuá. Los presidentes del movimiento urbano. Haciendo historia con el señor Bonnie Cepeda. Se prendió la rumba. La gran fiesta de mi graduación, me estaré despidiendo de mis compañeros, maestros, amigos, les digo adiós. Dile lo que hará por ella. Pero a ti te seguiré, lo mismo que estudies, estudiaré. Puedes estudiar contabilidad, medicina, idiomas o computadoras, hasta el fin. 4 minutos. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Deposité.

Nos conectamos con la señal del canal 8 de Venezolana de Televisión en palabras del presidente Nicolás Maduro con relación al acto de entrega de titularidad de maestros en el Palacio de Miraflores. Como maestra, con estabilidad, titularidad, para que te dediques por entero toda tu energía, todo tu amor y toda tu vida a educar a los niños de San Cristóbal y del Táchira. Del Táchira queremos dar el agradecimiento por el otorgamiento de la titularidad tanto a usted, presidente, como al ministro del Poder Popular para la Educación y los representantes de la zona educativa Táchira, quienes están haciendo una excelente labor. Qué bueno. Muchas gracias. Gisela Rosa Parra Valencia, de la Escuela Cuatricentenaria del Estado Zulia. El vocero municipal de la parroquia. Qué bueno, Francisco, excelente. Bueno, Gisela, tú eres del Zulia. ¿Qué parte del Zulia? Francisco Eugenio Bustamante. Maracaibo. Maracaibo, Escuela Cuatricentenario. Vamos a mandarle un saludo a todas las maestras, maestros del Zulia, y a los estudiantes, a los trabajadores, a las familias del Zulia. ¿Tú cuánto tiempo tienes en el magisterio como maestra? 15 años. Presidente. 15 años. Y hoy Dios ha hecho justicia, porque yo me inicié en la Escuela Básica Estadal Maestrana Sánchez Colina. Correcto. Escuela que fundó mi abuelo. Y fui rechazada por solamente pertenecer al Partido Socialista Unido Venezuela. Bueno, lo que se llama discriminación política, que es inconstitucional. Y hoy, gracias a usted y a nuestro ministro Elías Agua, hoy se está haciendo justicia. Muy bien. Excelente. Todos los maestros tienen derecho a la estabilidad. Todas las maestras. No puede haber discriminación de ningún índole, ni política, ni ideológica. La persecución del odio fascista contra el pueblo chavista tiene que ser condenada por todos los sectores de la vida nacional y por la ley. Aquel que sea perseguido por sus ideas y además sea objeto de medidas inconstitucionales, como fue Gisela hace 15 años, debe denunciarlo ante la Fiscalía General de la República y debemos buscar justicia. Basta de odio y de persecución del fascismo contra el pueblo. Gisela, me da mucha alegría entregarte tu título de maestra para que sigas forjando una nueva generación de maravinos y de zulianos. Este título va a ser honor a nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, que gracias a él hoy soy licenciado de esta patria. Pero también se lo dedico a mi padre, que apenas tiene 7 días de fallecido. Y hoy quería verlo entregándome. Meli Anaís Berbesí Pacheco, del Centro de Educación Inicial Nacional, Ciudad Tiuna, Caracas, Distrito Capital. San Cristóbal. San Cristóbal es el pedido Berbesí. Meli, ¿cuánto tiempo tienes? 1 año y 3 meses. Ya dedicada. ¿Cómo te sientes como maestra? Contenta, contenta, y donde estoy en la institución, buenísimo. ¿Verdad? ¿Cómo es eso? Explícame. Bueno, mire, lo docente, personal integral, eso es, se trata en familia, eso es una familia lo que hay ahí. En Ciudad Tiuna. Sí, señor. Ciudad Tiuna. Bueno, un saludo a toda la gente de Ciudad Tiuna desde aquí, toda la familia de Ciudad Tiuna, una de las nuevas ciudades construidas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sí. Bueno, Meli Berbesí, me da mucha felicidad entregarte a ti, así como a través de tu persona, a más de 45,000 maestras y maestros que están recibiendo en estos días su titularidad. Estamos llegando, un dato clave, al 93% de maestros y maestras ya con su titularidad. Aspiro, ministro, compañero y hermano Elías Jagua, a que lleguemos muy pronto al 100% del magisterio venezolano con su estabilidad, sus derechos completos y su titularidad. Virginia Garrido de García, Liceo Bolivariano Pujanicha, del estado Amazonas. Virginia, ¿de qué parte de Amazonas eres? Del municipio Atabapo, pero estoy en el estado Amazonas, que me acompaña mi gente allá, mis saludos profesores que están allá. A las maestras y a los maestros de Amazonas, un saludo desde aquí. Y soy de pueblo, originario de pueblo Unotja, que anteriormente le llamaban Piaroa. Que anteriormente le llamaban Piaroa. Dale un saludo en tu lengua madre a todo nuestro pueblo. Ahora están necesarios a postu cara canato de presidente dio utine cuiste piñemono chuteku y anetopu personalmente chu televisión de toche ya Juan esto Juan ese va esa ya neto en esta hora escuto tan penete chistipe. Mi hija está cumpliendo 15 años pasado mañana. ¿Quién? Mi hija. Tu hija. Pero decir venir y estar con usted aquí en este momento, y espero que ella me vea. Yo sé que ella me está viendo desde allá, del estado Amazonas. Por eso quería que le diera un saludo desde aquí. Vamos a dar un aplauso a la hija de 15 años. 15 años. De Virginia. Bueno, Virginia, me da mucha alegría saludarte primero. Saludándote a ti, saludo al Amazonas entero, con todo su misterio, con toda su fuerza y todo su amor. Pronto estaremos por Amazonas, dando la batalla y logrando nuevas victorias junto al pueblo. Te entrego tu titularidad y que Dios te bendiga. Amén. Bien, y ese protagonista, como lo es el pueblo, como lo es nuestros camaradas, a continuación palabras de la maestra titulada Virginia Garrido, educadora del Liceo Bolivariano Pujanicha, ubicado en la comunidad de Las Pavas, municipio Atures, del estado Amazonas. Yo creo que ahora sí la va a ver la hija, porque va a hablar desde aquí, desde el podium. Bienvenida. Saludo al estado Amazonas, nuestro presidente y a los ministros presentes en este momento. Me siento gozosa y alegre al recibir esta titularidad, porque tengo 7 meses esperando desde años para ingresar al ministerio. Le doy gracias a Dios por este momento, porque son 4 regalos que recibí seguidamente por este año 2017. Agradeciendo a esta revolución que ha partido desde allá de los pueblos que no lo tomaba en cuenta, ahora me paro aquí delante y represento a mi gente que están allá en el estado Amazonas. Y también a mi hija, que pasado mañana cumplirá sus 15 años, agradecida porque ella me dijo, me trae una foto con el presidente para que pueda yo verlo también. Y saludo por esa parte y a la zona educativa que están confiada en mí, de que le traje su saludo desde allá a la profesora Lourdes, a la profesora Amelia, a la profesora Lucía que están allá. Y también agradecida por la oportunidad que me da en este momento, de la constitución que me ha dado ese valor y esa fuerza del artículo 9, que en mi idioma oficial es el castellano, pero puedo hablar en mi pueblo un otro, que ahorita me voy a dirigir a mis pueblos. Chahora Juatani Jiñeteme, ni en Echese unas añanes, chistica, una Amazonas, otro, acompañar, basta, este piñémonos, Chimene chilla, Juan Tani, este piñe monor es como no tu chucina, este piñe monor 7 meses, te cuné en el piñe titularidad. Chilla, topu, ya paré mejor caíso peinaja, topu, chillar en agua, tanu presidente, ru topu. Ministro, juez, topu, tocho, mene, piñe, me, ya, pare, me, cojo, escape, y, che, se, une, se, acuacha, ore, pe, y, perde, juan, esto, neri, en, ajo, cane, uju, tu, mot, jame, ña, cupu, nene, mote, boku, ne, y, so, pene, casca, cuanetich, ne, ña, cupu, ne, casca, cuanetich, ape. Y, el regalo que recibí fue lo siguiente, de parte de usted, que no pudo estar allá, pero lo recibí, gracias a Dios, y por la vida suya, pero que la fuerza y le dé y la acompañe todos los días hasta que termine su legado, su trabajo, pero que no visite allá los pueblos, pero me está viendo a mí en representación de allá de mis pueblos. Me siento gozosa y alegre. El primer regalo fue el ingreso al ministerio, fue uno de los regalos que recibí. El segundo, recibí esta titularidad. Y tercero, recibí hace poco en el estado Amazonas, mi canaima lo esperaba desde años. Y gracias que puedo. Gracias por el aporte. Ahora sí puedo planificar a través de la canaima la tecnología que hay. Y estoy agradecida totalmente de parte de los pueblos Mocha, agradecida de usted de verlo, de ver a la. A la primera dama Silvia también, persona, eso me da gozo y alegría de verlo. Eso es todo, le doy muchas gracias. Allá mi gente de Amazonas. Continuación, el responsable del cumplimiento del legado de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías, Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas tardes nuevamente, queridas maestras y queridos maestros, bienvenidos a esta Plaza Bicentenaria que la estamos reinaugurando con ustedes. Sentimos muy felices de compartir, como lo dice Virginia, un saludo a las maestras, a tus amigas, a Lourdes, ¿no? Dijiste, a Lucía. A tus maestras que quedaron allá, un saludo también desde aquí a todas las maestras y a todos los maestros, profesores, profesoras, a todo el magisterio venezolano que hoy está de pie ejerciendo sus derechos y además llevando una educación pública gratuita de calidad, donde debemos enfrentar todos los días los retos del desarrollo de una sociedad nueva, la educación. Los pueblos caminan hacia su desarrollo al mismo ritmo que camina su educación. Una doctrina de Bolívar, una doctrina llevada y encarnada por nuestro comandante Hugo Chávez con mucha fuerza. Siempre yo lo hago, como hizo Virginia ahorita, siempre, cada vez que llevamos un derecho, que cumplimos nuestra misión y el legado que nos dejara el comandante, yo digo gracias, comandante Chávez, por despertar el tiempo del siglo XXI a la Venezuela del futuro, a la Venezuela buena, a la Venezuela bonita, a la patria nueva. Hay que decirlo en la profundidad del alma. Decirlo todos los días. Están los llaneros, ¡que vive el llano! Así es. ¡Apure! Mañana se cumplen 200 años de la batalla de Mucurita. Vamos a estar celebrándolo por todo lo alto, la batalla de Mucurita. Miren. Lara, aquí está su madrina, mira, el estado Lara. Bueno, este acto es muy importante, como yo le decía al compañero Elías Agua, ministro del Poder Popular para la Educación, camarada, y vicepresidente para el desarrollo de las visiones sociales, socialista. Quiero saludar a los dirigentes sindicales, delegados y conductores del movimiento de trabajadores de la educación presentes, camarada Orlando y compañía. Saludar también a la presidenta y vicepresidente de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media. Y desde aquí a todos los estudiantes de los liceos. Algunos a esta hora están llegando a su casa de clases, ¿verdad? Hoy es viernes, mañana sábado y domingo. Puede ser que alguno vaya a alguno que otro matiné, ¿verdad? Hoy viernes. Puede ser, ¿no? ¿Tú ibas para matiné, Silvia? Yo iba para matiné. Pero iba de 2 a 6. No me pasaba de ahí. A las 7 estaba en mi casa como que sin nada. No había pasado nada, pues. ¿Ustedes iban para matiné? No pueden decir eso, ¿vale? ¿Ah? Matiné, ¿vale? Para uno compartir, ¿verdad? Mover el esqueleto, reírse bastante, porque uno se ríe en los matinés. Lo que hace es reírse. ¿Ah? La bailoterapia, ¿ah? Y la bailaterapia también. Igualmente, bueno, tantos muchachos que están a esta hora en clase los viernes, ¿verdad? Debemos sentirnos orgullosos, porque mientras en otros países la educación pública ha ido desapareciendo, ha sido mutilada, le han recortado los recursos, los maestros y maestras son despedidos como que fueran quién sabe qué cosa, son tratados sin ninguna dignidad. En Venezuela, a pesar del ataque económico que nos hizo Obama antes de irse, en el año 2015, 2016, se volvió loco contra nosotros, Barack Obama, porque él no podía aceptar que él se iba y Maduro se quedaba. Y entonces atacó a Venezuela por todos lados y aquí está de pie Venezuela, aquí está de pie el magisterio. Y debemos sentirnos orgullosos de tener una educación pública, gratuita y de calidad para todo nuestro pueblo, para nuestros niños, niñas, para la juventud. Es la verdad. Y como decía el gran caudillo de la banda oriental del Uruguay, con la verdad ni ofendo ni temo. Debemos sentirnos. Me da mucha alegría poder conversar con ustedes, maestras, porque frente a ustedes están todos los días la esperanza del futuro. Tremendo esfuerzo que hacen ustedes. Casi 400.000 maestros y maestras que están todos los días en su aula, luchando, batallando. Hay muchas cosas que faltan por hacer, pero el camino recorrido nunca se había transitado en Venezuela, nunca jamás. No podemos decir que en 100 años, no. Nunca jamás se había transitado el camino y se habían obtenido los logros educativos que se han obtenido bajo la conducción de la Revolución Bolivariana, del comandante Chávez y de este humilde obrero que quedó aquí con el legado de él, Nicolás Maduro. Nunca, nunca, jamás. Hubo esfuerzos importantes. Hubo esfuerzos importantes. En la historia de Venezuela, como saben ustedes, el fundador de la pedagogía transformadora y revolucionaria de nuestra América, y cuidado si no del mundo, nació aquí en Caracas, Simón Rodríguez, el gran Robinson, que dejó una doctrina, que dejó una visión clara, transformadora, un método que nosotros tenemos que llevar, estudiar. Son ideas mucho más allá del tiempo histórico que le tocó vivir. Sin lugar a dudas, Simón Rodríguez fue el gran incomprendido de su tiempo, lo llamaban el loco. Y todavía en este tiempo nos falta hacer mucho más, camarada Elías, hermano, porque el pensamiento, la visión pedagógica, humanista, transformadora, independentista de Simón Rodríguez sea la visión que prime en las aulas de clase de la educación pública venezolana, a través de la pedagogía revolucionaria transformadora de los maestros, de las maestras, de los estudiantes, la pedagogía participativa transformadora del aprender haciendo y de hacer para aprender. No lo convirtamos en una moda para ponerlo en un afiche. No lo dejemos allí, que Simón Rodríguez no se quede en los afiches o en los libros de texto. Simón Rodríguez tiene que convertirse en un espíritu vivo, encarnado en la acción pedagógica diaria de ustedes. Hay que buscar nuevos caminos pedagógicos para que el niño, la niña, el joven se enganche con la sed de conocimiento, con la sed de transformar su realidad, con las ideas de justicia, de igualdad, de solidaridad, con la idea de patria, de república. Hay que hacer un gran esfuerzo transformador, una gran revolución espiritual y cultural en el seno del magisterio venezolano. En cada aula de clase, en cada escuela, en cada liceo, hay que hacer una revolución de carácter cultural, la revolución del amor, y solo Simón Rodríguez con sus ideas puede guiar esa revolución. Es la tarea más grande que tenemos, porque estamos enfrentados a un monstruo de mil cabezas. Si algún día, muchachos, muchachas, si algún día, se lo dice este muchacho que está aquí, porque cuando yo me paro aquí, y esa muchacha que está ahí llamada Silvia, Silvia estudió en el Fermín Toro, aquí mismo al lado, es Fermín Toriana. Y este muchacho que está aquí, Elías, rebelde y alborotador, cuando liceísta y luego como dirigente universitario, ¿verdad, Elías? Revolucionario también. Estos muchachos que ustedes ven aquí, que hoy conducimos la patria, nos enfrentamos a circunstancias que muchos aquí presentes conocen. Pero nunca a la maquinaria tan poderosa de influencia ideológica y de antivalores a que está enfrentado la niñez de hoy y la juventud. Y estas palabras que digo, se las digo a ustedes, muchachos, en primer lugar, para que desde su alegría, desde su creatividad, en compañía profunda con sus maestros y maestras, en una relación de confianza mutua, construyamos respuestas desde el aula de clases, desde la escuela, desde el liceo, desde la cancha, desde el salón de usos múltiples, desde el teatro, respuestas a la avalancha de antivalores, de la cultura de la muerte, que a veces, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, les llega por distintas vías y los enseñan a admirar a los narcotraficantes. Y al final las narconovelas enseñan que los líderes de los narcotraficantes son los líderes que hay que seguir. ¿O no? O les enseñan a admirar un pistolón puesto aquí, el que no tiene el pistolón no vale nada. Y les enseñan a perder el sentido del respeto a la vida propia y ajena, y que la vida no vale nada. Y mil cosas más. Quizás yo ponga el ejemplo de lo más dramático, lo más doloroso, que es la muerte, ¿verdad? O cuando se nos pierde un muchacho porque cae en manos de la droga. O cuando se nos pierde un muchacho y se incorpora a una banda criminal. ¿O no duele? Y las escuelas, a veces perdemos la batalla en la mente de los muchachos porque nos las ganan con esta avalancha inmensa de antivalores con que hoy nos bombardean por todas las vías. Y yo le decía al compañero Elías Agua, quien preside una comisión junto al ministro de Cultura y otros compañeros, que convoquemos a los mejores expertos, que hagamos una consulta, Elías. Fíjense las consultas que hay que hacer, consultas con pertinencia y utilidad práctica para la sociedad. A veces nos lanzamos consultas porque hay un manual de algún experto que llega y dice vamos a hacer esta consulta, y se hacen consultas de temas que al final no terminan influyendo realmente en los valores y en la vida de la sociedad, del hogar, de la comunidad, de la calle, ¿o no? Yo propongo que esta comisión de expertos que está estudiando un conjunto de acciones en el marco de la sociedad y en el marco del sistema educativo para contrarrestar la avalancha de antivalores que están lanzando sobre la niñez y la juventud venezolana, y cuando digo Venezuela digo América, y cuando digo América digo humanidad, haga una consulta viva a través de la comunidad educativa, los maestros, maestras, a través del movimiento bolivariano de familia, a través del movimiento estudiantil de la OVE, a través de los trabajadores, trabajadoras, obreros, obreras. Hagamos una consulta intensa, profunda, de las amenazas a que estamos sometidos y cuál debe ser la respuesta desde la escuela, desde el aula, desde la familia y desde la juventud para defender el derecho de nuestra juventud a una sociedad futura, a una sociedad de paz. Pásame un teléfono ahí. La triada, dice ahí de Maracaibo. De Maracaibo, que vivan las Águilas del Zulia. Por ejemplo, una reflexión, compañero, porque estamos hablando del proceso educativo, del hecho educativo, y ustedes son los protagonistas del proceso educativo. Y ustedes están todos los días, 8 horas, por lo menos, frente a millones de niños, de niñas y de jóvenes. Y no hay cosa más grande para uno cuando es niño, niña o está en esta edad que su maestra, que su maestro, que llega todos los días y que además de atender su vida familiar, personal, social, tiene que dedicar toda su inteligencia y energía a preparar su materia, ¿verdad? Para enseñar, para motivar, para atraer, para educar verdaderamente. Porque si algo tiene el magisterio venezolano es ese profundo amor a su propia actividad como pedagogos, como pedagoga, como maestros. Creo que uno de los títulos más grandes que se le puede dar a un ser humano es el título de maestro, de maestra. Creo que no hay otro más grande, salvo el de libertador. Ustedes son libertadores y libertadoras de la mente, del espíritu, del alma. Y tenemos que saber a qué nos enfrentamos, ¿verdad? Cuando estábamos nosotros más chamitos, los únicos riesgos era un aparato que llaman televisión. Hablemos claro, pues. Y había cosas en la televisión que en el hogar no le permitían a uno ver. En mi casa no nos permitían ver las telenovelas. Bueno, alguna razón tenía mi mamá y mi papá, ¿verdad? Y a esa hora o estábamos ya durmiendo o estábamos leyendo. Eran mis tiempos. Era muy sencillo, de alguna manera, tener control sobre cualquier cosa que no debía ver un niño o una niña a través del televisor. Eso ha cambiado radicalmente. Hoy a través de internet, a través de la tableta, de la computadora y de estos maravillosos teléfonos, el niño, la niña y el joven están atraídos frenéticamente a ver de todo. Para bien, pero sobre todo pienso, y no soy extremista cuando pienso eso, lo digo como padre, pero sobre todo lo digo como abuelo. Joven abuelo que soy, ¿verdad? Jóvenes abuelos. Silvia y yo tenemos 9 nietos. 3 nietos y 6 nietas. Ya llevamos 9. La meta es 20. Por lo menos. El equipo de fútbol perfecto. Y como abuelo lo digo. Y lo pongo sobre la mesa como una alerta. Pero no solamente para dejar la alerta, sino para que actuemos, diagnostiquemos la realidad y comencemos desde Venezuela, desde la escuela, desde el liceo, desde la comunidad, a empezar a dar respuestas sensibles, útiles y efectivas para que nuestra juventud no sea bombardeada con antivalores sin ningún tipo de inmunología espiritual, psicológica, frente a la atractiva forma en que atacan a nuestros niños o niñas. La otra vez descubrí que hay una página de libre acceso. Hay que hablar con la CanTV y con el ministro de Ciencia y Tecnología. Una página de libre acceso dedicada a los niños de 5, 6, 10, 12 años. No le voy a hacer propaganda por aquí. Donde tienen videos con música que a la gente le gusta. Y allí muestran cosas que no puedo ni comentar aquí. ¿Puede un niño, pregunto yo a ustedes, queridas maestras, queridos maestros, puede un niño de 6 años saber discernir sobre videos con contenido triple X en violencia, muerte y pornografía? Yo le pregunto a ustedes, hasta un joven de 20 años, de 15 años todavía, bombardeado aquí por la cultura de la muerte, la anticultura de los antivalores, no tiene defensa. Voy más allá. Hasta un adulto como nosotros, todavía atacado todos los días por la cultura de la muerte, del entretenimiento, entre comillas, del entretenimiento muy atractivo, vinculado a la violencia y otras cosas más, hasta un adulto a veces sucumbe a las tentaciones. Para nosotros era muy sencillo hace 30 años, ¿verdad? 40 años. Se apaga el televisor a las 9. ¿A quién no le pasó eso? Y punto, ¿verdad? Hoy no. Porque hoy con un telefonito de estos accedes a través de YouTube y de mil cosas más que uno ni conoce a mil formas de autodestrucción y de destrucción de lo más hermoso que tiene Venezuela y que tiene cada familia, que son los niños, las niñas y la juventud. Así que yo llamo a Venezuela entera a ponerse en pie, alerta, alerta, y que hagamos un proceso intenso de consultas, debate y resultados para la acción. No es cualquier cosa. No lo tomen como un llamado más. Reaccionemos a tiempo mientras se pueda. Porque la fábrica de violencia social hoy tiene mil formas de llegar que no las controlamos ni en la escuela ni en el hogar. O miento. O exagero. A veces la vida es azarosa. Y uno va caminando por la vida y hace hoy, hace aquello. Y lo más importante lo deja. Y a veces uno se conforma, no, que bueno, que el muchacho se quede ahí. Por lo menos está tranquilo 2 horas aquí. Tenemos que orientar eso. Todo tiene cura si se toman las medidas a tiempo. Estamos a tiempo de que el sistema educativo venezolano reaccione contra la cultura de los antivalores y contra el culto a la violencia y a todos los antivalores del capitalismo mundial. A tiempo estamos. Por eso es muy importante, compañero Elías, seguir avanzando en el fortalecimiento de la comunidad escolar. Consolidar la unión del movimiento de padres, representantes, madres. Consolidar el movimiento bolivariano de familia. Consolidar la vida interna. Ustedes ya planificaron su jornada para sacar el carnet de la patria. Ah, bueno, bueno, bueno, bueno. Yo creo que yo quiero decirle a toda Venezuela. Ya llevamos 2 fines de semana de enero. El carnet de la patria se extiende todo el mes de febrero para llegar a todos los sectores sociales, a los CLAP, a los consejos comunales, a las comunidades educativas, a los maestros, a los estudiantes, a la juventud, al Congreso de la Patria y sus 29 sectores. Anuncio que todo el mes de febrero vamos a estar activados y vamos a ir multiplicando el número de equipos, porque hemos hecho una inversión tecnológica importante para que usted vaya, se inscriba y salga con su carnet en la mano. Porque yo sé que millones de venezolanos y venezolanas están motivados en ingresar al nuevo sistema que vamos a construir entre todos para que las misiones, las grandes misiones, las políticas y acciones sociales de la revolución lleguen a la profundidad de las catacumbas. De las catacumbas del aula de clase allá en San Cristóbal, en Valera, en Maturín, en Barcelona, en Carapita, en Punto Fijo, en Puerto Ordaz, en Coro. En Monagas todas. Estamos transmitiendo además por, quiero saludar, Facebook Live, Periscope, Twitter vía streaming. Un saludo a todo el mundo que nos escucha a través de las redes sociales. Bueno, aquí pusimos un punto de carnetización del carnet de la patria por si acaso ustedes quieren aprovecharlo. Está aquí. Y entonces le he dicho, la próxima semana, el jueves, oído, ya el jueves es 2 de febrero, estamos cumpliendo 18 años, en que el comandante Hugo Chávez entró como presidente de la República a este palacio presidencial. 18 años ya de aquel 2 de febrero maravilloso, histórico, único. El 2 de febrero y 3 de febrero y 4 de febrero y 5 de febrero, la familia educativa, el Congreso de la Patria de la Educación, arranca su carnetización en todos los liceos, escuelas, universidades del país. 2, 3, 4 y 5 de febrero, maestros, maestras, estudiantes, obreros, trabajadores, padres, madres, representantes. Organícense, compañero Elías Agua, bueno, ya tiene todas las orientaciones. Eso va a ser progresivo, arranca 2, 3, 4 y 5, pero todo el mes de febrero. Y si hace falta marzo, en marzo le damos también, ¿verdad? Hasta que todos estemos organizados, inscritos, carnetizados, incorporados, incluidos en el carnet de la patria. Esto es un sistema de inclusión para llegar a la profundidad de la Venezuela que hoy lucha y de la Venezuela que aspira a un nivel superior de revolución socialista. Por eso es el carnet para toda la patria, es el carnet de la patria para que la construyamos entre todos. Es un carnet para inscribirme, incluirme y decir vengo a construir, vengo a dar, ¿qué es lo que hay que dar? Y también para recibir, para que lleguen, para que lleguen las misiones y grandes misiones. Como he determinado, saben ustedes, le he dicho, yo había dicho 27,000, pero le he dicho al ministro que coordine con el ministro de Vivienda para que se cumpla la meta de 30,000 nuevas viviendas para los maestros y maestras en este año 2017. Y es muy importante el carnet de la patria para saber a dónde ir, para satisfacer la necesidad real. Así que vamos a fortalecer la comunidad escolar. Qué foto tan buena del comandante Chávez, vale, mira. Aquí está Chávez, mira. Con sus manos así, aquí está Chávez, siempre en positivo. Chávez siempre en positivo. Y el amor de Chávez siempre. Ah, tú la tenías que traer Mérida, pues. Un aplauso a los maestros de Mérida. Igualmente es muy importante todo esto, camaradas, compañeros, compañeras, forma parte de las líneas que vamos construyendo en el transcurso ya de este año 2017. Hoy, 27 de enero, ¿verdad? 27 de enero. Intenso y bonito ha sido enero en el arranque de la contraofensiva estratégica de la Revolución Bolivariana. Todos estos temas, ideas, propuestas, forman parte de líneas maestras. Una línea clave que hemos retomado con fuerza es la línea de elevar la calidad educativa a través de la micromisión Simón Rodríguez, para seguir fortaleciendo la pedagogía, el conocimiento, los métodos, la pedagogía del amor, que es la pedagogía de Simón Rodríguez, de Freire,